no se encuentra el siglo, el gran reviente crece y crece, la mala intención, el espejismo obliga a disfrutar hoy, se expande el bicho de la desviación, muere el respeto a los ancianos, Virgen de Luján, que proteges los caminos, ilumina el destino de mi pueblo vano. Es la realidad que me dicta lo que digo. Los niños adoran monstruos y se enfrentan padre e hijo, televisando vacías morisquetas. Nadie le quita la cadena. Y el beneficio siempre queda en manos de quien paga guerras, guerras ganadas de antemano. Los niños adoran monstruos y se enfrentan padre e hijo. Respetar a los ancianos, de lado quedó. El espejismo manda a disfrutar morir. El beneficio siempre queda en manos de quien paga guerras, guerras ganadas de antemano.